al final el objetivo final es ir sumando cada año incluso más público, más espectadores, claro. Y bueno, desde cualquier lugar y desde cualquier rincón, que en ese sentido la cita también va creciendo poco a poco. Yo creo que sí, porque nos dio un poco de miedo el salto a la Plaza de Toros, un escenario muchísimo mayor, con más capacidad de público, y fue un éxito total. Estuvimos muy contentos de que el año pasado volvimos a Fátima por las zonas obvias, se inauguraba el lugar, como se reinauguraba el lugar. Nos habían hecho, habíamos tenido el honor de ser nombrados hijos adoptivos de la ciudad. Eso, bueno, es el máximo galardón que un ayuntamiento puede otorgar a la sociedad civil, incluso, como en nuestro caso. Y bueno, pues era una ocasión para volver a ese escenario que tanto cariño le tenemos. Este año, pues volvemos a la Plaza de Toros con dos conciertos, dos grandes conciertos, el próximo viernes y sábado, la semana que viene. Y estrenamos este de esta noche, que nos parece que habrá que repetirlo, y queremos convocar a la gente, porque cuando se debuta por primera vez en algo, aunque llevemos 43 años de festival, hay que insistirlo mucho, porque mucha gente se puede despistar, ¿no? Esta noche, ¿no? El viernes que viene. Bueno, esta noche hay que llenar la lonja de la iglesia, de la Asunción, la plaza y aledaño, porque vamos a estar muy a gusto para contemplar un espectáculo digno de la cita con la música. Que lo que son las cosas, que este año el espacio que se abandona es la Plaza de Fátima. Sí, pero no es que se abandone, sino que también la cantidad de, digamos, de espectáculos, de ofertas que hay este año a lo largo de todas estas preferia, pues hace que se diversifiquen las elecciones. Quiero decir, por cuestiones operativas, montamos un escenario en un sitio, al día siguiente habría que desmontarlo, montarlo en otro. Ah. Eso operativamente es bastante dificultoso. Sí, y este año, nosotros ya de hecho anoche veíamos el escenario montado en la Plaza de Toros, porque bueno, ya este fin de semana hay eventos. Hay eventos, sí, claro, sí. Y sería muy, muy complicado. Es muy complicado, o sea, operativamente no es muy posible. Sí. Bueno, pues vamos a entrar, ya nos ha comentado un poquitín de esta noche, la cita con los músicos de Urueña, con Luis Delgado, César Carazo, Jaime Muñoz, vienen en formación de trío, vienen de Sevilla precisamente porque han hecho dos conciertos en un ciclo que se llama Noche de los Jardines del Alcázar, con lleno absoluto y total. Fíjate qué escenario, los Alcázares de Sevilla, los Jardines del Alcázar, es un sitio también maravilloso. De los Alcázares a la plaza. A la plaza de a la plaza lonja. Del Ayuntamiento de Jodas. Sí, señor. Y además ellos encantados porque, además de la amistad que nos une, ellos tenían mucho interés, como afortunadamente pasa en muchos grupos, de pasar por nuestra cita, Zol de Jodas. Y este año ya por fin los vamos a conseguir. Sí, bueno, Luis Delgado sí quiero yo recordar que... Bueno, pero Luis Delgado ha venido acompañando distintas formaciones, porque él es un multiinstrumentista, como decimos, pero este es su propio grupo, este es el grupo emblemático donde él, la mayoría de las grabaciones las hacen juntos, las giras internacionales, y cuando le deja tiempo el teatro, la música para teatro, para producciones distintas, pues él, con quien le gusta tocar, es con los músicos de Urueña, que es donde él vive, donde él tiene el famoso museo de instrumentos, él es un especialista en organología, y además de tocar pues 40 o 50 instrumentos y todos bien, pues esta noche habrá una buena muestra, porque entre tres elementos, aparte de hacer canciones con voz extraordinaria, como es la de César Carazo, pues posiblemente pongan en el escenario 20 y tantos instrumentos entre los tres. Es un espectáculo, desde luego. Pues lo empezamos, lo recordamos, es a las 9:30 en la Plaza del Ayuntamiento, en la lonja de la Iglesia de la Asunción. Esa música para las tres culturas que nos trae con los músicos de Urueña. Bueno, dejamos pasar la semana, y bueno, lo de la semana que viene ya pues va a ser... Pues además vertiginoso, porque va a haber hasta varias actuaciones. Sí, y bueno, vienen, por ejemplo, pues una formación, una banda de gaitas que bueno, se han escuchado aquí en Jodas las Gaitas, evidentemente. Sí. Pero claro, no de esta forma, ¿no? No de esta forma. Porque esto puede ser muy espectacular, ¿no? Si tú antes has dicho, Antonio, que los músicos de Urueña venían de los Jardines del Alcázar de Sevilla a la lonja de la Iglesia de la Asunción de Jodas, la banda de gaita Villa de Sison viene de desfilar de la Quinta Avenida de Nueva York, de los Campos Elíseos de París, a la calle General Frenera de Jódar y Juan Martín y el paseo y tal, porque son una banda, desde luego, que se han convertido en los representantes asturianos y por lo tanto españoles en el mundo, ¿no? Con ese tipo de formaciones. Ellos hacen un desfile, van vestidos. Ayer precisamente me comentaba el director por teléfono, ¿qué temperatura hace? Porque ya sabes que nosotros llevamos unas vestimentas que son un poco, pues Calurosa, claro, muy de calurosa. la zona suya, ¿no? Y yo dije, bueno, esperemos que la cosa no sea tan rigurosa como estos días atrás. No obstante, ellos hacen un espectáculo maravilloso. Ese desfile con las 16 o 17 gaitas, que ya sonarán, ya seguro que van a resonar por Si ya todo el por pueblo. sí solo una suena. Pues imagínate 17. Pero además unas grandes tamboras, las percusiones, y hacen un espectáculo digno de ver del colorido y del sonido. Eso será la salutación en cuanto salga la Vuelta Ciclista. En cuanto ¿Eh? se vaya, en En cuanto cuanto se se marche. vayan, nosotros vamos detrás con la banda de gaitas a recorrer Sí, no, el además pueblo. que eso, la Vuelta Ciclista, que bueno, multicolor de, bueno, todas las regiones, todas las autonomías, ¿no? Una cosa nacional, Sí, señor. Sí, pues vamos a señor. traer un espectáculo nacional también para estar a la altura casi. Efectivamente. Y luego, pero la banda de gaitas de Sison no se va a ir detrás de la vuelta, No. porque se queda por la noche para Sí. hacer otro pequeño pasacalle, ya un poco más corto, que irá seguramente, bueno, seguramente no, que va a terminar en la misma Plaza de Toros. Ellos terminan siempre sus actuaciones formando un gran círculo y tocando unas piezas ya, digamos, más para escuchar, no de desfile, y terminan con una sorpresa, desde luego que no voy a desvelar, porque todo el mundo la conoce, la pieza, pero seguramente no la han oído y de la manera que ellos lo hacen. O sea que esa será la segunda actuación La de la banda. segunda, habrá dos pasacalles. El primero por la mañana, bueno, el tradicional además, Eso es. el tradicional pasacalles que se viene ya incorporando pues desde hace ya bastantes años a esta cita con la música folk, que sale desde la Plaza San Marcos, que recorrerá lo que es la calle Juan Martín, la Plaza de España, la General avenida, la calle General Fresneda Frenera y hasta el hasta el paseo, paseo. hasta la glorieta de Juan Martín, que es donde se. Efectivamente. ¿Sí? Pues bueno, ahí durante el recorrido, como siempre, pues agasajados, ¿no? Habrá cuerva, habrá Y cuerva, refrescados, habrá ¿no? alguna tapita. Y Claro, refrescados por claro los que sí. propios vecinos, ¿no? Claro que sí, para Sí. que esas calores sean menos rigurosas. Eso por la mañana. Y ya por la tarde ese segundo pasacalles, que en este caso saldrá desde la Plaza de España Eso es. hasta la Plaza de Toros. Hasta la Plaza de Toros. Pues el concierto de esa tarde del viernes es a las 9:30, pues una hora antes, ¿no? Efectivamente, Aproximadamente. así será, Pues aproximadamente saldrá. 1 hora lo que tarden en subir para dar paso ya directamente al concierto del De viernes que viene, la banda Morisca. de la banda Morisca. Que nos explicas también. Yo creo que uno de los grupos que yo ayer decíamos, bueno, ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo era en la presentación en Diputación, decía yo, a estos chicos hay que darle la medalla del trabajo porque este verano es que no tienen ni un día libre. Están recorriendo todos los festivales de España. En Andalucía ya esta será la cuarta vez que actúe. Han estado en Parapanda, han estado en Forpozo Blanco, han estado en Frigiliana y ahora en Jódar. Lo cierto es que se lo merecen porque es una banda que viene de grupos legendarios como Radio Tarifa, con algún miembro de Radio Son palabras Tarifa, mayores. Wafir con el acordeón de Senegal, gente del Aljambre, de un grupo jerezano que ya estuvieron en Jódar también y que fueron una revolución en el nuevo folk de Andalucía. Y hacen un espectáculo absolutamente magnífico, incluso en sus vestimentas, en su puesta en escena, también tocan un montón de instrumentos y es un espectáculo absolutamente magnífico, de animación, bueno, de lo que es el folk del siglo XXI, que mirando siempre en las tradiciones hay que adaptarse, hay que saber qué es un espectáculo hoy día y ellos desde luego son un ejemplo claro de lo que un espectáculo musical puede ser hoy, sea de folk, sea de música del mundo, sea lo que tú quieras, Sí, pero la en música fin. tradicional, pues adaptada a estos tiempos, Eso que es. se complementa, se me antoja a mí, te pregunto, yo un poco también profano, desconocedor, ¿no? Con el concierto final, con el concierto central de Aljibe, que ahí sí, pues Sí, es la música tradicional de efectivamente. toda la vida. Aljibe podía ser ese, el grupo de música tradicional de toda la vida. Estuvieron en Jódar hace ya 14 o 15 Sí, años, si lo recuerdan. lo recordamos. Ellos vienen de la Comunidad de Madrid, de Aranjuez. Pero Aljibe cumple 30 años en los escenarios y está celebrando esa gira, que donde está incluida la cita con la Que música folk. todos los grupos grandes vienen a celebrarlo a la Hombre, cita. pues por algo será. Y lo cierto es que estamos muy contentos de volver a encontrarlo aquí. Lo hemos visto este año y el año pasado en algunos lugares de España. Y la verdad es que tenían muchísimo interés ellos en celebrar también en Jodar su 30 aniversario. Aljibe es un grupo al uso de música tradicional, pero que en estos 30 años también ha sabido adaptarse a la exigencia del siglo XXI. Es que resulta inevitable e imprescindible. Claro, de los creadores de nuestros tiempos. Sí, y sí, ellos son un claro ejemplo de eso también. Y el espectáculo que llevan para este 30 aniversario de su formación es absolutamente magnífico, dignísimo para clausurar esta edición número 43 en la Plaza de Toros también. Que todos contentos y satisfechos por eso, ¿no? Oye, que el festival va creciendo y claro, además lo hacéis un poco, me consta, ¿no?, que os dejan prácticamente barra libre desde el ayuntamiento, ¿no?, en la medida de las posibilidades y las limitaciones, claro, en los tiempos que corren, pero bueno, que vosotros también ahí jugáis y abrocháis todo lo que podéis abrochar, porque sabéis que es que no hay más remedio. La gran ventaja que tenemos nosotros es que, pues bueno, como Grupo Andaraje, pues somos todavía muy conocidos por los grupos que vienen y que solicitan venir a la cita con la música folk, y lo claro, y hay que repetirlo año tras año, es que todavía no recuerdo un grupo que haya cobrado en Jodar su caché habitual. Bueno, pues es la única manera de que en tiempos de crisis, en tiempos de que, bueno, pues no se puede uno estirar mucho, se consigan cuatro grupos de carácter nacional e internacional como los de este año, y con un presupuesto que no ha crecido desde hace un par de años, pero no ha crecido porque no ha podido crecer, y esto es un hecho. Que seguramente Jesús habrá sido porque hoy por ti, mañana por mí, que Andaraje también en su día. Bueno, sí que devolvimos muchas visitas. No, que esto también pues suele pasar, sí, así, sí, ¿verdad? Sí. Devolvimos muchísimas visitas a grupos que vinieron por aquí y además encantados de la vida, ¿no? Y la verdad es que todavía las ofertas que nos hacen hoy para venir a Jodar es que nos da mucha pena muchas veces, porque tenemos que descartar esta y esta y esta, porque bueno, si tuviéramos que escoger lo que este año nos han ofertado para venir a Jodar, duraría el festival un mes, porque afortunadamente son muchísimos grupos importantes, y claro, la gente se enrolla, se estrecha, la gente sabe que si quiere trabajar, los ayuntamientos no están boyantes, la crisis, el 21% de IVA a la cultura, no me cansaré de decir que una de las puñaladas traperas más grandes que este gobierno nos ha dado a la gente que trabajamos en la cultura, y en la cultura tradicional especialmente, y no hay derecho, y la gente lo sabe, es consciente, y se estrechan, y lo que quieren es difundir sus trabajos, sus grabaciones, su arte y su forma de exponerlo. Que hablamos antes que muchos de los grupos vienen pues prácticamente de cualquier lugar y cualquier rincón del mundo, y vienen aquí a Jodar, que vienen, bueno, también desde distintos puntos de Andalucía, pero hoy por hoy Jodar es el que acapara en Jaén, es el único evento de este tipo. Ya no es que sea el más antiguo del sur, sino que en la provincia de Jaén la música folk tiene un nombre, que es la cita con la música folk. Sí, sin duda. Y que, bueno, pues llegan desde aquí, además de que puedan venir también desde otros puntos, de otras comunidades, ¿no? Claro también, que sí. Pero que Jaén, Jodar es la capital del folk en ese sentido, y sí, la cita, sin pues, duda. En la cita, en el momento del encuentro. Sin duda. Nosotros no siempre animamos a que crecieran los festivales de folk, como crecen los de rock, o los de blues, o los de jazz, que bienvenidos sean todos. Pero los de folk en Andalucía sí que fueron creciendo algunos a la sombra de la cita. Pillé una alegría porque nosotros estamos hermanados con Parapanda, por ejemplo, ¿no? Que es un festival que este año ha cumplido 25 años. Bueno, pues cuando nosotros nacimos, mucha gente de los que hoy organizan y dirigen, pues todavía no estaban en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y ellos nos tienen un cariño y un respeto. En Pozo Blanco pasé lo mismo, un festival que lleva ya 18 ediciones, bueno, y que también fue creciendo a la sombra del grupo nuestro de Andaraje y de la cita con la música folk, pero hoy son festivales de primerísima línea, en las que afortunadamente hemos tenido ocasión de estar como artistas, como presentadores, como músicos, como amigos, ¿no? Y como espectadores. Y son dos festivales grandísimos que hay en Andalucía, que también son referentes. Pero siempre, digamos, son nuestros hijos mayores. Sí. La cita con 43 sí, pero años. Son hijos mayores que fueron creciendo en su día, en su momento, que incluso, vamos a decirlo así, tampoco pasa nada, que llegaron a superar a la cita. En presupuesto, en día y en espacio, seguro que sí, que la superaron. Pero, sí, sí. Bueno, por suerte, de un tiempo a esta parte, pues todo lo contrario. La cita pues sigue creciendo. Bueno, vuestra implicación, la del ayuntamiento, la de la diputación, aquí al final se trata de sumar. De sumar todo el que quiera sumar es bienvenido. Bienvenido, ¿verdad? Y se trata de sumar y de apostar seriamente por la cultura y por la cultura tradicional y por la música popular en este caso. Yo creo que hay algo que está claro, el Festival de Jodar, yo lo digo siempre, es propiedad del pueblo de Juadal, pero esto no es una frase hecha. Esto es que es muy agradable cuando uno lleva tantísimos años utilizando parte de sus vacaciones, de su tiempo y de su vida privada para venir a nuestro pueblo, como ese cordón umbilical que nos une para seguir organizando, dirigiendo artísticamente este encuentro. Y lo cierto es que es muy agradable cuando la gente por la calle te pregunta, ¿y este año quién viene? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Que la propiedad de este festival es de la gente de Juadal, y ellos ya lo consideran así, como suyo, y acuden año tras año. Bueno, nosotros vemos espectadores que estuvieron en la primera cita con la música folk, y ahora vemos hijos y nietos de esos mismos espectadores que también se han incorporado. ¿Y eso cómo se consigue? Porque, ¿no? Pudiera parecer precisamente que eso es difícil y complicado, ¿no? Aunar varias generaciones cuando está claro que están muy marcadas unas generaciones con otras. Uno cierto. Pero bueno, vosotros y la cita y el fol, en definitiva, yo creo que también es, lo consigue, ¿no? Al final. Yo creo que pues, ahí hay una parte emocional importante, creo yo, porque nosotros somos de Juadal, no vivimos ninguno ya en Juadal, pero no hemos dejado de volver, no hemos dejado de tenerlo presente, de haber difundido el nombre de nuestra ciudad y de nuestro pueblo y de sus costumbres y de sus tradiciones por todo el mundo donde hemos estado. Y yo creo que eso la gente lo sabe también. Y bueno, hoy con los medios de comunicación que son, bueno, me refería a las redes sociales, los medios de comunicación son los que son. Sí. Pero las redes sociales que también ejercen como medios de comunicación, desde luego es sorprendente cuando está llegando el mes de julio y todo el mundo dice, nos veremos en la cita de Juadal, ¿no? Y vienen desde Cincinnati hasta de Sabadell, ¿no? Por decir algo. Y realmente es un lugar de cita, nunca mejor dicho, de encuentro. Y la gente ya programa venir a su pueblo o volver a su pueblo para la cita. No digamos de la gente que se ha ido incorporando, que no son de Juadal, sino que vienen exclusivamente al festival, que son cada vez más también. Que así lo que se consigue es lo que incluso hubo un tiempo que se pudiera temer, y cualquiera, oye, que la música folk pudiera parecer que cuando el grupo Andaraje, cuando Andaraje no esté, pudiera desaparecer, es lo que se pretende, que estáis tirando las redes, lanzando las raíces, no sembrando, precisamente para eso, para que eso ocurra, para que la cita sobrevivirá al grupo Andaraje, oye, que el grupo Andaraje. Evidentemente, así debe de ser y debería de ser ya. Quiero decir, nosotros estamos deseando de dar el relevo a quien, bueno, quisiera decir, bueno, pues me voy a responsabilizar, voy a estar al pie del cañón, porque nosotros seguimos haciendo de todo en la cita. Esto de director artístico queda muy bonito, pero yo acabo de venir de poner carteles, o sea, pero además es que nos encanta hacerlo, sí, porque es ya también como un ritual que llevamos 43 años haciendo. Pero bueno, sí es cierto que todas las manos son pocas y todo el que quiera, nosotros no somos una asociación cerrada, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Estamos deseando de acoger a cuantos quisieran acercarse y sobre todo a colaborar en la organización, que son muchas puntadas las que hay que ir dando, y desde luego nosotros tenemos la capacidad de tener una buena agenda y de poder elegir entre las muchísimas ofertas, pero bueno, aparte de eso, que sería la parte estrictamente de dirección artística, luego hay muchísimas cosas que hacer. Pues nosotros encantados, como te decíamos al principio, de recibiros, de verdad es un prestigio además que podamos presentar y hablar de la música folk durante este ratico, que bueno, pues ya nos gustaría que fueran más raticos, pero bueno, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo. Que nos vamos a despedir con Aljibe, con estas sopas caladas que tenemos por aquí. Muy bien. Que bueno, que es bueno, un tema pues, de su repertorio. Es un grupo, ya veréis, que os va a encantar. Si ya hace 15 años gustaron muchísimo en Juadal, esta nueva formación es magnífica. Están celebrando 30 años de vida, que ya también es una buena marca en esto de la música. Que en todo caso, lo más inmediato y lo primero, esta noche. Esta noche, los músicos de Urueña, al 9:30, en la lonja de la Iglesia de la Asunción. Un concierto, de principio va a ser único, porque va a ser la primera vez. Sí, señor. Y vamos a ver si conseguimos cautivar para que, bueno, pues se pueda seguir, y si no, buscando nuevos lugares y nuevos rincones en Juadal. No dejaremos de hacerlo. Jesús, muchísimas gracias y un saludo. Un abrazo fuerte. Para mí no sale el sol, todo el día está nublado. Para mí no sale el sol, todo el día está nublado. quisiera volverme de edad y trepar por las paredes, echarme contigo un sueño, por ver el dormir que tiene, y echarme